Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chote! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! ¡Toma ya! ¿Cómo no estamos a estar aquí? Con la mejor música del hoy, del ayer, del mañana, del porqué. Sí, señora, usted teniendo la ropa, haciendo la comida, o lo mismo está chateando por las redes sociales. Sí, sí, sí. Pues no deje de escuchar este programa donde el copresentador le gustan mucho los bollos con chocolate. ¡Rellenito más que hija! ¡Hombre! Y cómo no, ese hombre ¿quién? Que... ¿Quién? Dímelo, dime. Qué poco decir de él. Poco es. Poco más que decir de él. Juan Manuel Montilla Langui, que acaba de sacar un cachazo de libro. Bueno. ¡Pan bendito, un barrio con mucha miga de pa, pa, pa, pa! Bueno. Pero bueno, ¿eh? Yo cada día flipo más, macho. Aquí, ¿este lo has traído tú o se ha colado aquí vos? Se ha colado, pues sí, me ha pasado como a ti, nos ha sorprendido. Hombre, la verdad que ha quedado bonito, ¿eh? Se ha currado. Bueno, sí, la verdad que sí. Está chulo, ¿no? Bienvenidos una semana más, oyente de Radio Tarasca, este programa, ya sabéis, desde el corazón del barrio que podía ser el tuyo. Esta semana, ¿a quién vamos a tener como invitado? ¿A quién? A la mismísima Ariana Puello, bueno. Esta rapera de Barcelona, dominicana ella, y viene a presentar su quinto disco. Ya, combate o muere. Pero niño, esta vez le habrá dado bien la dirección, ¿no? Porque la última vez, macho, estuve aquí esperando y aquí no vino. Es que verdad, hace dos programas era la invitada ella, pero yo es que me confundí, yo creo, al claro. Decirle la. O se me confundí yo o apuntó ella mal. Yo qué sé lo que le pusiste. Bueno, hoy creo que va a venir, que no va a tener problemas y le preguntamos a ver qué pasó con ese día, que si ha habido una confusión. No pasa nada. Everybody, listen, buddy, ya sabéis, las agujas estrambóticas a cargo de la Daco Style con la música de todos los tiempos. Bueno, ya estamos con la puerta, así si ya acabamos, temprano. Acabamos de empezar. No será la Ari ya, que a lo mejor hoy viene antes. ¡Voy! No creo que sea Ari, ¿no? Buenas tardes. Hombre, sí. ¡Ay, qué gustito para mi oreja! Uy, pero esto, usted es Raimundo Amador. Estoy entre tu pierna. Para lo que se ve, sí, porque se la está ¿qué cantando. ¿Qué pasa que no pones mi disco? Hombre, Raimundo, pero ¿cómo? Claro, sobrino, tienes que poner mi disco. Ya. Que pones música de todo el mundo, pero mía no la pones. Yo acabo de sacar un disco. Ya lo sé, medio hombre, medio guitarra. Claro, pues ponlo. Sí, hombre, vale. Venga, me marcho. Venga, hasta luego. Joder. Qué fluido está el programa hoy, ¿no, niño? Pues mira, qué casualidad que yo lo tenía preparado. Raimundo Amador, con su nuevo disco, medio hombre, medio guitarra. Para vuestras orejas, aquí en... ¡Radio Tarasca! La que enciende la gorilla, yo soy el que prende fuego a los colores de Sevilla. Soy zapato por la noche, por la mañana zapatilla, lo mismo canto roca a mí. Lloro yo por Sevilla, soy una caja con costilla hecha de tripa y bordones, una guitarra que respira, llora lo mismo que un hombre. Un acorde con sombrero, soy un mástil con solapa, una bestia con dos cuerpos, medio hombre, medio guitarra, medio hombre, medio guitarra, medio hombre, medio guitarra. Medio tengo cuerda. Suena madera si me arrascan la espalda. Y a mí me afina solamente los versos de la muchacha. Soy la sangre del punteo, la adrenalina de la cuerda. Las notas corren por mis dedos como ratones por seis cuerdas. No soy ángel ni demonio, no me preguntes por mi dueño. Tan solo cabeza lloro, cabeza río, cabeza muerdo. De prima y bordones, una guitarra que respira, llora lo mismo que un hombre, un acorde con sombrero, soy un machi con solapa, una bestia con dos cuerpos, medio hombre, medio guitarra. Relleno, hombre, que no pasa nada. No, no, no, sí, ya lo sé que no pasa nada, pero bueno. Yo por si acaso, ¿sabes lo que te digo? Te aviso. Vale, tú me avisas, ¿no? Sí, yo te aviso. Vale. Bueno, estamos aquí, estamos en el aire, que estamos hablando de nuestras cosillas. Esperando a Ariana Puello, en tu cuello, a esa rapera de Barcelona, ya sabéis, de Santo Domingo, con su quinto disco, Combate o Muere. ¿Cuántos discos ya, eh? Fíjate, macho. La People es que los hace ahí, ¿sabes? Como churrillos, no como churro, porque bueno, cuesta su trabajo, ¿me entiendes lo que te digo? Porque un churro se hace así muy rápido. Y lo que tarda luego en comerse un churro es relleno, que te lo digan a ti. Yo tardo 0,2. De segundo, 0,2. Y 0,2 es lo que puedes tardar en mandar un correo a radiotarasca@radiotarasca.com por las patillas de las gafas de Peña Fiel. No dudes en escribirnos y alguna petición, cuéntanos, como siempre, que nosotros estamos ahí al pie del cañón. ¿En el Facebook también? Estamos en todos los lados, relleno. ¿En Twisties? También. Uy, estamos en todos los lados. En todos los lados. Ah, mira, mira, mira. Vamos y ya. En todos los lados está rellenito. Espérate, levantándose. Me voy a peinar, que la invitada, voy. Que no es la invitada, seguro. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Tomás. Hombre, bueno, señor Tomás. ¿Has visto cómo vengo de Marqués, eh? Ya te veo, joder. Vengo de Emilio Cucci. ¿Esa ha visto yo en el chino, esa camisa? Ah, no, espera. Emilio Cucci. Y la chaqueta, claro, color vainilla, hacedor, la chaqueta y todo. Claro, claro. Y el dedo, mira el dedo. Ah, el dedo es de surfista, ¿no? El dedo de surfista. Eres un monstruo. La gabardina, todo un marqués, mírale. Marqués de Julio Real. ¿De dónde? De Julio Real, la pusieron en esa calle por mí. Ah, lo que dijeron, pongáis calle, Tomás. Porque de verdad, quédame con Marqués. Como siempre estoy jurando, digo, de Julio Real. Pues Tomás, nuestro amigo vecino del barrio, que siempre o casi siempre se deja caer por aquí, ¿qué se cuenta? ¿Qué nos cuenta? Pues mira, venía para decirte cuándo vamos a subir otra vez a Buenas Fuentes. ¿A Buenas Fuentes? Ja, chacho, que me dijo a mí que estaba invitado. No, dijo, bueno, luego, venga, os cito aquí para... Me dijo, tú también vas a venir, Tomás. Y le dije, hombre, no esperaba menos de ti. Me dijo, cuento contigo, de verdad, de todo corazón, Tomás. Sin ti, esta casa no es la misma. Bueno, bueno, tanto dijo, ¿sí? Sí, chacho. No me acuerdo yo, ¿eh? Yo no sé, sería el caos así del público, de la gente, yo no escuché. Yo escuché que tú dijiste, sí, sí, subo. Claro, pero ¿por qué él me lo dijo? Bueno, yo voy a meter sus datos otra vez y si te cogen el billete, bien. Si no, pues ya sabes. Y si no, me escondo. Ya está. Me escondo. ¿Y vas a subir otra vez con el chusquel? No, al perrillo no puedo dejarlo. Mira, está con una galera encima de la casa. ¡Vamos ya! ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Eso es un virus? Yo creo que es un virus. Un virus. Y le he dicho al médico, ¿qué virus es? Y dice, ja, pues yo qué sé. Me lo mandaron para casa 20 veces. ¡Vamos ya! Te lo mandaron para casa 20 veces. ¿El veterinario? Sí, el veterinario. Jesús, claro. Y yo, pero doctor, que no ve que se caga, que se está refrigerando todo el rato el perro, hijo. Que ya le llamas, tú sabes con mi Rufri, que yo le digo, Rufri, ven aquí. Fast. Y Rufri me viene. Hombre. Rufri ataca, y Rufri ataca. Ataca, y Rufri es esto, y Rufri lo otro. Lo hace, y Rufri está hace. Ahí, chacho. Ya, claro. Pues nada, chacho, dice Rufri, y te viene sin una griga de pena. Fíjate. Pero Rufri. Y le dices, ay, si te van a estar las técnicas, llamarlo otra vez, pobrecito. Pero si Rufri no come alimento, ¿no? ¿O sí? No comía alimento porque estaba a dieta, Juan Manuel. Ah, pero suele comer Ruflis alimento. Hombre, claro, pero sí. Pero primo, pero que son los perros del futuro, estos perros, primo. Fíjate que tiene aparato digestivo. Es un niño, perro, ¿sí? Primo, mira. De verdad que bueno como el mismo. Y, sí, sí, sí. Parece que no tienes perro en la casa, pero chacho. En verdad es. ¿Y por qué se lo achuchaste? Ni se mea en casa, ni se caga. ¿Y por qué se lo achuchaste a Buenafuente un par de veces? No, yo no achuché a nadie al perro. Imagínate que le coge el perro, se toma la lipo su mano y le muerde. Estaba enseñando las técnicas. No pasa sí. Nada porque mi perro se ha vacunado y tiene todas sus vacunas. Ya, pero tú le no tiene ni las rabias, ni hepatitis, ni nada. Pero no ha visto Juanma que le hace caso al silbato ese que lleva. Hace sí, pi, y ataca, hace pi y se para. Se ha acostumbrado al silbato, ¿no? Perfecto. Sí, porque yo, mira cómo tengo la voz. Tú sabes que yo de joven, yo tenía la voz como Joselito. Por eso dijo Buenafuente que tenías la voz metida en una cueva. Y te ofendiste y dijiste, ataca. Ataca, ¿cómo, caro? Es que me parece. Por su parte, el que me diga voz de cueva, pues no, pues yo voy con mi cacho de Doberman, porque es un Doberman, aunque no parezca. ¿Cómo va a ser un Doberman? Si es un chihuahua. Doberman es negro, ¿no? Bueno, es un perro labrador. Tampoco, sí. Pero muy chiquitito, una cría. No es un perro labrador. Si hasta André del Buenafuentes me decía, ay, qué perro, qué bonito es Josué. Josué, no Josué. Te dijo. Josué. ¿Cómo te va a decir Josué? Porque venía con mi sobrino, el de Barcelona, al que le voy a dejar el perro. El hijo de mi cuñado, el de Barcelona. Esto lo dije, hijo, que no te enteras. Bueno, venga, vale. Venga, sí. Bueno, sí, que para el caso, que me da igual. Venga. Que cuando vamos a Buenafuentes otra vez. Pues no sé, nos ha citado para dentro de una semana, creo, dos. Todavía me tiene que llamar porque me dijo, yo te llamo. Entonces, como él me llama, pues no me voy a poner pesado. Qué gente más maja, ¿eh? Pero no, bien que nos trataron. No le gusta que le llamen Andrés, ¿eh? Nos trataron muy bien, ¿a que sí? A mí, por lo menos, me trataron. Fíjate, cómo es la gente para los gitanos, ¿eh? Cómo es la gente para los gitanos. Lo bien, en ningún momento me catalogaron de problemas raciales. ¿Ah, que no? Ninguno, claro. En ninguno. Nada. Señor Tomás, ¿quiere usted algo? ¿Necesita usted algo? Oye, sí, don, mire, necesito un par de bocadillos de chope. Ja, me trajeron mi bocadito de chope con mi mortadeleta. Luego le digo, ponme también un poquito de una cervecica, que estoy sequico, que me muera su tío. Y coge un jambico, tenga, señor Tomás, su cervecica. Ja. ¿Cómo te trataron? Como un rey, la como verdad. Un rey. Chacho, si me trataron mejor que aquí en el barrio. Sí. Me voy a ir a Barcelona, hacerme patriarca de Barcelona, primo. ¿De todo Barcelona? De todo Barcelona. Jesús. Santa Coloma, San Paul, la mina, todo. Pues mira, se lo voy a proponer a Buenafuente cuando me llame y me diga, si me llama y me dice, venga, remember, sube. Digo, oye, que el Tomás, que pillaron un billete y que ya se quiere quedar allí. ¿No? Y te empadronas allí ya. No, hombre, empadronarme no, tampoco. Vamos a ver. Una semana, un mes. Yo primero tengo que oler. A ver cómo está el terreno, ja, porque habrá otro patriarca allí. Hasta que a mí me semen, primo, y que digan, este es un gitano canastero, puro, ¿sabes? Va, porque si no dicen, este gitano, ¿qué dice? Este gitano risión. ¿Cómo no. se llama tu cuñado? Mi cuñado. Ay, ¿pero qué cuñado? Es que tengo muchos cuñados. ¿El de Barcelona? ¿El de Samuel? ¿El de la mina? Ah, pues tengo el, ¿cómo se llama? El Tómalo Mixto. Luego tengo el... Pero Tómalo... El Jairus Mixto. Sí, Tómalo Mixto es Jairus Mixto. Son hermanos, ¿no? Tú lo conoces. Sí, pero Tómalo Mixto. Esto de Mixto es como el bolero Mixto 1, bolero Mixto 2. No, chacho, eso es alemán. ¿Alemán por qué? Alemán porque su padre, por parte de padre, era alemán. Por eso es Mixto. Un gitano alemán, madre. Sí, págame, tiene la negra, va, la ruina se tenga. ¿Se ha visto nunca la vida? Qué gitano, que tiene la negra. No se puede ni hablar con el chacho. Sí, no. Te cogí, te miraba así que... Va, te ve, chacho. Oye, ¿qué te iba a decir? No sé, porque solo hablas tú. Déjame 5 euros que tengo que ir a comprar unas cervecitas. Tengo unos pañales para el niño. Si el niño ya está crecido, ya no utiliza pañales. Claro que se está meando ahora. ¿Qué hacemos? Claro, también. ¿Y qué hacemos? Si con 14 años y sigue meando, pues habrá que comprarle pañales. Pues venga. Dame 10 euros para pañales. Venga, toma, porque si no, la tía Conchi, tu mujer, no va a ganar para lavadoras. Toma. Mira, si con 20 me vale. Toma, Es igual, luego te traigo las huertas. Hasta luego. Pero para pañales, chao. Venga, hasta luego. A ver, si yo sé que no son para pañales, pero bueno. Porque si no, no continuamos Radio Tarajá. Esperando a Ariana Puello, ya sabéis, rapera de Barcelona, con ese quinto disco, Combate o Muere. Ahora que estaba hablando de su hijo, el otro día me contaron una cosa un chaval de aquí del barrio que dice, oye, niño, que mi hijo que no me habla. Digo, ¿que no te habla? Digo, ¿y eso? Digo, ¿qué edad tiene? Y dice, 6 meses. Digo, ¿pero cómo te va a hablar el niño con 6 meses? ¿Estás tonto? Claro. Estaba preocupado y dice, no me habla. Qué preocupación, ¿eh? Claro, tonterías. Las justas, ¿no? Bueno, también. ¿Quién se disgusta? Yo, por lo menos, ahora mismo estoy gustito. ¿Quién fuma chusta? Yo no. ¿Quién se hincha? Me la aprieto, niño entero. ¡Radio Tarajá! ¡Suéltala! But what you will and what you won't do. Let me tell you soon as love takes a handle of your body and ain't nothing that you can do. Now everybody done felt that from fist fights to trying to get your love, wanna get their shit right. It done happened from poor folks to rich types. Your woman cheated cause she say that you don't hit right. But she don't understand no man is a psycho. A bad temper boozy, jealousy might blow. When he opened up the door, it was the sight of his life. He saw his brother on the floor with his wife. Like, can you tell me, as a man, would you take that? Or would you reach for his neck and try to break that? You be the judge. See, love makes you do the strangest things. When it infects your heart and it changes things, it's called love. But do you know when bad love's gonna get you? And ain't nowhere to run when it hits you. You feel it in your heart when it's sticking. And you'll be left with all the pieces to pick up. Love's gonna get you. Ain't nowhere to run when it hits you. You feel it in your heart when it's sticking. And you'll be left with all the pieces to pick up. Are you ready for the comeback? Tuna talking about love on this drum track. One fact, all good, but in one act, love will stick you in the ass like a thumbtack. It's uncool when you're dealing with a friendship. One-sided, all give, and it's no get. Certain boy, whole script did a slow flip. Keep the people you trust next to your shit. When you don't know enough. Cause certain people tend to walk that line. Then behind your back, talk that grind. When you don't know enough. This shit could lead to a domestic crime with dead bodies in the chalk outline. When you don't know enough. Just be careful. Cause then ain't nothing on this earth it can compare to. Beware of certain false words that appear true. And stay loyal to the ones that you're dear to. That's when you're dealing with love. But when you know it, Bando's gonna get you. And ain't nowhere to run when it hits you. ¿Cómo suena eso? Oye, ya está sonando, estoy bailando. Yo también. ¿Eh? ¿El qué? ¡Oye! Ah, que están llamando a la puerta. ¡Baja, va! ¿Vía Lusitana? ¿Es aquí? Sí. Esto Vía Lusitana. ¿Radio Tarasca? ¿Radio Tarasca, sí? Esto es un paquete. ¿Eh? ¿Eh? Tengo un paquete. Ah. ¿Que tiene un paquete? ¡Sai, sai, sai! Pero, vamos a ver. ¿Pero qué le pasa a este hombre? No sé. Pero, ¿quién es usted? Mensajero. Ah, ¿que tiene un paquete para nosotros? Sí. Ah, vale. ¡Sai, sai! Pero bueno. Venga, pues muchas gracias. De nada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sai, sai, sai, sai! ¡Hasta luego, majo! ¡Válgame Dios! ¡Macho de reír y todo el pero el bueno, pero bueno. Pero si esto era... Esto era un y este ¡otra era, vez! ¡Otra ¡voy! Vez! Bueno, ¿pero quién es otra vez? ¡Va! Sí, tienes que firmar aquí, sí. ¿Otra vez? Sí. Ah, ¿que no le he firmado? No. Ah, el pedido, claro. Sí. ¿Qué? Sí, dale, perdón, me equivoco. Cobran. ¿Eh? Ah, perdón. Sal, rápido. A ver, qué rápido. Sal, ahí. Aquí, ¡hasta luego! ¡Que se me está! Bueno. ¡Ay, qué gracia me hace el chaval! Si no he podido ni firmar, he hecho un garabato. ¿Qué prisas tienen estos mensajeros de hoy en día, eh? Claro, si es que van con prisa. A ver, qué paquetito, a ver. ¿Y esto qué es? Esto bueno. ¿A nombre de quién viene eso? A mí. ¿Tuyo o mío? Mío. A ver. Radio Tarasca, por ahí no viene. Si es el disco de la Ari. ¡Ah, hombre, mira! Bueno, ella dijo, no te preocupes que yo lo llevo. Pero claro, pues mira, anda, qué detalle. Se ha adelantado. Pues claro. Si llega tarde. O por si llega tarde o que me estoy oliendo, que Ariana Puello al final no va a hacer como hace dos programas, que al final no viene. Que no, niño, que es que ahora está de moda mandar el disco y antes de 20 minutos antes de que llegue el invitado te mandan el disco. Sí, lo están ¿verdad? Haciendo las televisiones en todas las radios. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, pues venga, vamos a pinchar a Ariana Puello, uno de sus temitas que la tendremos aquí, esperemos, durante el programa. Así es que suéltala a ver cómo suena lo nuevo de Ariana Puello. Ahora van a ver lo que bueno. Sos pendejo. Yeah. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Suave. Easy, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Te voy a joder vivo. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Ariana Puello no se vende amigo. No vengas a joderme, te lo digo. No pierdas tiempo y sigue tu camino. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Ariana Puello no tiene amigos. No vengas a joderme, te lo digo. No pierdas tiempo y sigue tu camino. Apuesta sin saber la respuesta. Tu culo apesta, así que fuera de esta fiesta. Si el rap detesta, cómprate una orquesta. Si no, chúpate esta. Mi flow se manifiesta y ya está. Esta es mi vida y nadie puede cambiarla. La ley puedo burlarla, así como al sistema. Sé libre es el lema. Haga los problemas y te queman. Sé consecuente porque llevas mil intentos fallidos sin resultados. Solo si estás preparado se completa la misión. Designación, si aún no lo has superado, gira 360 grados y noción del norte. Viajando sin visa ni pasaporte, avísame al llegar al horizonte. Rap te mueve por teletransporte. Corte tras corte, será mejor que lo soportes. Si no, muérete. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Suave. Easy, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Te voy a joder. vivo. Let's go. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? What? Mariana Pollo no se vende amigo. No vengas a joderme, te lo digo. No pierdas tiempo y sigue tu camino. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? What? Mariana Pollo no tiene amigos. No vengas a joderme, te lo digo. No pierdas tiempo y sigue tu camino. El talento es un don que no se compra. Mejor ser persona y no una triste sombra. Vuelvo a lo puro, mis raíces se prolongan. Dime de qué te asombras, yo jamás me fui de aquí. Fue mi mente que escapó por no escucharte a ti. Contando hazañas sin principio ni fin. No es tu dinero lo que me interesa. Lo mío es visceral, lo mío es por naturaleza. Algo que no debe cogerte por sorpresa. Quien ayer cazador hoy es la presa. Siempre he sido fiel a mí, puedes creerme. Lo que haga con mi vida nadie le concierne. Solo a mi cuaderno negro de hojas perenne. A partir del viernes búscame en el escenario. Mi estilo es propio y arbitrario. Viene de barrio, pa' tus oídos, vital y necesario. Algo revolucionario. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Suave, suave, suave. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Te voy a joder vivo. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Mariana Pollo no se vende amigos. No vengas a joderme, te lo digo. No pierdas tiempo y sigue tu camino. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Mariana Pollo no tiene. Joder, cómo suena esto, ¿eh, relleno? Esto está tremendo, niño. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? El cuello desencajado, hermano. Así se llama este tema que hemos puesto de Ariana Puello, que estamos esperándola. Esperemos que no nos pase como hace dos programas. Ya hemos dicho que al final esperando en puertas y no vino. Por lo menos nos ha mandado el disco el mensajero, ¿no? Joder, es estupendísimo, niño, ve poniéndome ahí en el MP3. Me lo enchufas y me lo llevo para la casa. Otra vez, pídeselo a ella. Ah, bueno. Claro. O a ver si vas a hacer tú como el programa pasado, que vinieron los de la hoja y te aligraste. Si es que me tuve que aligerar, hermano, por una cosa muy... Sí. Es que no la puedo contar así al aire. Si quieres te lo cuento, ¿eh? No, déjate. Seguimos en Radio Tarasca. Ya sabéis, mandar esos correos a radiotarasca@radiotarasca.com. Y no te digo más. Bueno. Bueno, ya está. Ya está, ya está. ¿Qué voy, niño? ¿Qué voy? Se va Ari. Vamos a ver, supongo, ¿no? Venga, va, va. Voy. Hoy tenemos en el programa a una pionera. Ella fue de las primeras MCs femeninas y entró pegando duro en las ventas en lo que el hip hop nacional se refiere. En reconocimiento y en calidad. Empezó allá por el 98 con un ten pie. Maldita sea, mírame, tengo pinta de zorra o de fulana, de guarda o de inocente que no se entera de nada. No, verdad que no, pues no intentes joderme, que la muchacha ya no está pa' guasas, ¿qué te parece? También es pionera, creo yo, en abrir fronteras, ya que ha pisado escenarios en Alemania, Suiza, España, Bruselas, Francia, México, joder, Chile, Venezuela, bueno. Santo Domingo, Nueva York, Boston, Los Ángeles, Miami, chico. Por citar unos pocos, 13 concretamente, aunque creo que ha estado en Colombia hace poco, serían 14. Colaboraciones habrá hecho, no sé, miles, tanto en sus 5 discos como en discos de otros artistas. Además de todo eso, ha hecho sus pinitos en el cine, que lo sé yo. Pero hoy nos acompaña en Radio Tarasca nada más y nada menos que Ariana Puello para presentar su nuevo trabajo, Combate o Muere. Un disco que consta de 13 temitas, ni más ni menos, rellenito McKinhan. ¡13! Y que está grabado principalmente en nuestro país, pero... gestando y pensando en Nueva York y República Dominicana, lugar donde es originaria la reina del mambo, porque no veas, la reina del mambo, la pionera que nos acompaña hoy en el programa. Bienvenida, Ari. ¿Qué está pasando? ¡Aquí estamos! ¡Esperando, hombre! Esperándote, hija, bueno, mira lo que me ha costado llegar, ¿eh? Vamos, costado, que no, hombre, fue el otro día, que llego hoy, ¿vale? Hoy, pero soy como los Reyes Magos, que salen sale en enero y llegan al año siguiente. Y tardan 3 semanas, exacto, ¿no? Como tú. Bueno, se comprende, pero ya tenemos aquí a Ariana Puello con este disquito, Combate o Muere. Oye, que muchas gracias por enviarlo un ratito antes con el mensajero. Sí, hostia, me saca ahí, le pagamos. La ha pagado macho firmar. Sí. Oye, ¿barato, tenía, o qué? Le da un extra. ¡Oye, decimos un extra! Oh, un extra. Sí, tenía sí. Una voz un poco peculiar. Era un personaje, ¿eh? Aquí ha venido muy nervioso. ¡Star Sater! Sí, decía, sí, ¿no? Star Sater. Bueno, ¿eh? Hablaba así. Es que, claro, le he pagado en especies. Es que hablaba rápido igual. En especies. El disco se llama Combate o Muere. ¿Quién nos ataca? ¿Contra qué hace falta combatir, Ariana? No, a ver, yo no... A vosotros no os voy a atacar, ¿eh? Nada, bueno. Hay que combatir contra la vida, tío, contra todo lo que nos viene encima constantemente. Ya sabéis que Desde que nace hasta que muere, la vida es una lucha constante. Y es que se nos pasamos eso. Si no luchas, te pisan, te hundes y te quedas en la nada. Es simplemente eso. Y no estamos aquí para quedarnos en la nada. No, para. Y si tienes problemas, que te mandamos la zarigüeya, que tenemos una nosotros ahí, lo paga y nos la hemos bajado. No, hoy no. Esa al principio era un pacifista, no solía enseñar los dientes, pero como la anda ya mucho en el cuello, pues ya enseña. Yo tenía ganas de conocer a este personaje, la verdad. A la zarigüeya, ¿no? Al bichejo que tenemos. Le hemos dejado. Zarigüeya la hemos dejado arriba a la casa. Ya te digo, si es que ella al principio era muy noble, así que la han timado por todos los lados y la han engañado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya está cuarteada y está la mínima enseña el diente, entonces ya agresividad la mínima la dejamos. Es como un háster, pero a lo grande, ¿sabes? Por eso te digo que si tienes problemas, a Remember te la prestamos. Lo decíamos antes, son 13 temas. Tú tienes algo con este número, ¿no? El 13, creo yo. O simplemente es una cifra que te da buen rollito. Bueno, me da buen rollito el número, la verdad. Sí. No es algo simbólico, pero es que me gusta llevar la contraria. Oye, 13, mala suerte, porque 13 es un número bonito, tío. Efectivamente. No sé, ¿qué tiene en contra el 13 la gente? Yo creo que cuando tenía 13 años es cuando estaba delgado, Juanma. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, ahora como estoy así, chao, pero yo con 13 lo recuerdo por eso, porque estaba delgadillo. Claro, tú delgadillo no te recuerdo yo real, delgado, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Bueno, es cuando pesaba un poquito menos que ahora, pero ¿me entiendes? Delgado, comparado con ahora. Delgado y gordo es este disquito, Combate o Muere, grabado y mezclado por Factor Primo, que le tenemos aquí también. Sí, que lo que, ¿cómo están todos aquí? Estamos aquí, tú sabes. Casi todo en el Salón de la Justicia y GTC Studios. Pero hay un par de temas grabados también en Nueva York y en Suiza. Contadnos cómo ha sido ese proceso de creación, grabación, etcétera, a los oyentes de Radio Trajá que están deseando saberlo. Bueno, no que sé, ha sido un poco dejarnos llevar, ¿no? Porque el octubre del año pasado decidimos coger rumbo, cruzar el charco y que sea lo que Dios quiera, porque estábamos en Gerona, yo es que me estaba muy estancada. Sabes que Gerona, quiero mucho a mi barrio, a mi gente, pero no es un sitio donde realmente me inspiro. Siempre suelo inspirarme cuando estoy de viaje o cuando me voy por ahí, ¿no? Así que la rutina ya no le inspira, ¿no, Ariana? Pues no, es que Gerona es como un sitio para estar tranquila con mi hijo y punto. Para lo demás, y es que voy absorbiendo de todos los sitios donde voy, ¿sabes? Para realmente, pues con. Oye, y al otro lado del charco, ¿te pusiste el traje de bucear para dar el pues salto? Pues sí, me di unas brazadas y llegué, nada más y nada menos que a República Dominicana primero, donde hicimos el primer paro, allí hicimos promoción, por pues todas las televisiones nacionales, hicimos. Colaboraciones en todos los recopilatorios, porque allí es que se usa mucho el hecho de hacer mixtapes, el hecho de sacar un tema, tirarlo, que suene y tal. No es como aquí que se sacan discos y que tarda un artista pues año y medio, dos para sacar un disco. Allí es tira un tema, saco vídeo y con un tema hacen gira por todo el país. Así con un tema hacen gira. Sí, ya, sí, ¿no? Con un tema. Con hostia, qué bien, tenemos que aprender de esta gente entonces. Sí, No, lo que pasa es que tampoco. Por un lado es bueno, pero por otro muy malo porque se caduca muy rápido la música, ¿sabes? O sea, un tema un mes en la calle ya es viejo, ¿sabes? Para ellos. Y me parecía un poco ahí, oye, no sé, un tema ahí que hace guapo, que te lo curras y tal. No mola, ¿no? Que en un mes ya no tenga cabida en ningún lado. Pero bueno, ellos tienen ahí un mercado súper especial y yo pues aprendí bastante de eso, ¿sabes? Luego ya dimos el brinco a Nueva York, esta vez por avión. El traje de buzo fuera, ¿no? Traje de buzo fuera. Ya estabas cansada de Bob Esponja, encontrándole por el camino, al calamardo. Sí, la piña y Bob es que de verdad me tenían frita. Y nada, y allí pues hicimos muy buenos contactos. Y tan buenos contactos, a través de Factor Primo pudimos grabar con Rock de Heltas Keltas, un clásico, un old school. Y con Cuba Lin de Terror Squad también tuvimos la oportunidad de tener una colabo con él en español, ¿no? Que él es un rapero que rapea en inglés y pues mira, me lo voy a hacer en español. Estuviste allí en fiestas, estuve en todos lados, donde pude, Saraos. Me metí. Sí, he conocido gente súper interesante, he estado con una chica, una rapera de Canadá que se llama Eternia, que yo creo que esa tía tiene mucho futuro. Y no sé, ¿no? También aproveché y hice gira por Sudamérica, por lo que dices tú, los países que he estado, que no había estado, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Brasil, Bolivia, Egipto también. ¿Egipto? Bueno, vamos a ver la cosa. De Estados Unidos a Egipto hay un cacho, pero sí, me pegué el brinco y me fui a Egipto. Lo que ha viajado esta mujer, ¿eh? Oh, la verdad que sí, macho. Y allí en Nueva York, en la cuña del hip hop. Sí. Y estamos aquí en el corazón del barrio, un barrio que podía ser el tuyo mismo. Desde Pamendito, donde se hace Radio Tarasca. Ya está sonando otra vez la puerta, macho, por aquí, favor. Jesús, no vea el ambientazo que hay por aquí. Aquí, aquí, aquí es siempre así. ¡Buenas tardes! Hombre. Buenas tardes, señor Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí con el invitado, con Ariana Puello, la invitada. ¡Hombre! De hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hija? ¿Usted se acuerda cuando éramos nosotros más jovencitos, que estábamos siempre en la puerta de la asociación escuchando hip hop? ¡Claro, por supuesto, hija! ¿No se acuerda de una rapera que poníamos con un tentempié, que era el disco? Sí, se tiene que acordar. A la única en sí, o de las pocas en sí que escuchábamos. De lo mejorcito. ¿Eh? Sí, ya caigo, ya. Ya caigo, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué es de tu vida, hija? Yo, pues, por aquí, mira, ya pues, con el quinto álbum bajo el brazo, como quien dice. Que cinco discos ha sacado ya. ¡Cinco discos ya! ¡Madre mía! Y esto de gracia no ha sacado dos. ¡Ya, hombre! ¡Qué mala suerte! No, aquí, cada uno ¡qué mala suerte! Tío. Bueno, vamos a ver, que yo venía aquí. ¿A qué? Para decirte, perdona, guapa. Sí, ya. Para decirte a ti. Pero es que esto es así. Lo de Villacico, pero se te puede olvidar. Villancico, pero ¿por qué me viene ahora? Ahora con el villancico, pero tú te quedas haciendo la entrevista. Momentos... Llevo esperando a esta chica más de 3 semanas. Vale, yo llevo esperando a ti 1 mes y medio, 2. Claro. Pero bueno, yo no he pasado ya la letra del villancico. No, no la has pasado. Fuiste, la echaste vistacita, hiciste el roneo. ¿Qué? Déjate tonterías, sí. Que tú lo sabes, Juan Manuel, hiciste el roneo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema tienes? Pues mira, tengo muchos problemas. Tengo primero el problema ese contigo que no lo solucionamos. Y claro, la madre Gerardito. Que esta mujer no canta. ¿Qué pasa? La madre... Se le va al aire. Además que tiene un piño, se ya está fuera por la boca. La, claro. la madre Gerardito, la Juani, te está poniendo problemas. ¿Pero por qué? ¿Porque no da el tono? ¿Qué va a dar el tono? Si no, estamos cantando con campanazo. Y dice, se va por los cerros de Úbeda. Bueno, y encima me viene con el perro y todo. ¿Con que, me tiene el suelo tomeado? Todo cagado, venga. Y todo rayado, porque el perro, hombre, por supuesto. Porque el Firestone no lleva rueda, porque está malo de la cadera. Claro, y es que ese cuando gira. Pínchale las ruedas, que yo le tengo un gato a Gerardo. ¿Cómo le vas a pinchar las ruedas? Yo le tengo mucho gato a Gerardo, tú pinchas. No, hombre, no le pinchas las ruedas al pobre animalico, hombre, que no voy a poder luego. Claro, como es tu colega. Pero no se queda en casa. Como es su colega de fechorías. No, mi colega no, conocido. Bueno, que tengo aquí a Ari, que yo voy luego. Cuando acabe el programa, voy a ver el villancico y a ponerle los pilas a la Juani, ¿vale? A ver si conseguimos que entone un poco. Sí, pero no que entone, sino que no venga. Que no, se quede en su casa y el perro también. Yo a lo mejor probaría con el perro, a lo mejor me entona más que ella. Oye. Pues yo no he escuchado a ningún perro cantar. No, pero se le puede hacer cantar. Se le puede hacer cantar, sí, seguro. Sí, sí. A lo mejor para hacer jaleo. ¡Guau! Claro, qué bonito. ¿Sabes? Bueno, no digo nada, me voy. Estáis trabajando y no os quiero molestar. Que de verdad. Bueno, yo soy el señor Fabián, ¿eh? Que ya. Yo soy Fabián, el vecino del barrio Pamendito. Sí. Y fíjate cómo está el barrio, lindo. Sí, bueno, no sé si le ha dado mucho tiempo a darse un paseo por el barrio porque ha venido corriendo, ¿qué no? Bueno, luego, yo ahora me veo un recado. Luego a ver si me puedo pasar y os enseño a los dos el barrio, porque tenemos un barrio. ¿Sí? Envidia y todo, hasta luego. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Hasta luego! ¡Jesús! ¡Ay, señor Fabián! ¡Señor Fabián! ¡Ay, qué pesado con el villancico, macho! ¡Está muy pesado, hermano! ¿Para qué se lo dijiste? No, hombre, porque yo me he comprometido a hacer un villancico con los vecinos del barrio y tal, y lo voy a hacer, pero tienen que ir poniéndose las pilas, si no es Jesús un jaleo de. Un poco, a ver si copón. Te concentras en la casa y te pones ahí un poquito, hombre. Bueno, lo decíamos en la entradilla. Ari, eres uno de los MCs, no ya la MC, sino en general, que más escenarios ha pisado y ya nos estabas contando. Pero qué cosas has aprendido por estos mundos del Señor, como dicen los creyentes. Aprendí muchas cosas y sobre todo a quedarme con lo mejor de cada sitio, tío, y de las personas, porque... No, ya que vas a un sitio, conoces... Las costumbres, ¿no? Las costumbres, las culturas, pues... ¿Y cuál es la que más te ha chocado? Que dices, no sé, algo que hayas visto que dices, en mi vida me iba yo a esperar esto. Hostia, ahora repasar un poco así... no sé, por ejemplo, el hecho de ir a Egipto y... Mira cómo hay alguna. Sí, yo estaba pensando en Egipto, me imaginaba una momia. Sí, ¿sabes? No, y aparte que es un país donde... Oye, hay hip hop allí en Egipto, hay mucho movimiento. Sí, hay mogollón, o sea, llenamos ahí y tal. Y es verdad que los breakers de allí de Egipto, por lo que yo tengo entendido, que las coreografías las hacen así, como en forma egipcia, ¿no? Así como los faraones. No, ¿no hacen la postura del faraón a la hora de hacer No, yo lo que vi... que es que están súper cachas y súper en forma. Hacen parkour mezclado con breakdance. Yo, sí, lo, ¿no? Bueno, por lo menos los grupos que vi por allí, estaba muy de moda el rollo parkour con breakdance ahí en medio de la calle y era súper guapo. Es que esa gente, lo dijeron en su esto, que esos son marcianos, niños. Los egipcios son marcianos, ¿me entiendes lo que te digo? No son normales a nosotros. Mira, más cachas, más fuertes. Ay, marcianos, hasta los marcianos van a escuchar este quinto disco de esta pedazo de artista, Ariana Puello, Combate o Muere, que vamos a escuchar un temita. ¿Te Venga. Parece? Venga, elígelo tú. ¿Lo elijo yo? A Remember. Os dedico a este tema. Ya vamos a darle un poco el rollo neoyorquino, ¿no? Ya que está fraguado un poco allí, Nueva York. Claro, claro. Este tema que se llama Gerona Brooklyn, que es una conexión ideal para poder compartir buena música, buena compañía con todos ustedes. Olé. Ariana Puello, Rock, Heltas Keltas. Suéltala, en Radio Zaraza. Your girl, I don't raffle. Vieja monstruo, Ariana's hermano. I keep it going, but that's all the tennis I know. Even though I rock with Gorilla, Cuban, and Kano. Some friends, my bad, I got jokes. I said I got jokes, but a joke I get knocked though. Cancer serious and from a place that you cannot go. It is just not conducive to your survival. Y'all slow like fucking conducive. Nike, we do cop though. Again, I got jokes, slow as niggas can count dough. Let's rock, yo. Y'all can run around reckless with y'all though. Act like you don't want that kid. I get cop though. Follow Rocco, Twitter will not load where I go. Get off the block, home. Hustle, you not broke, right? Get up in them clouds, quit dodging potholes. Dollar in the dream ass niggas, always lie though. Antes de cruzar, mira para los dos lados. Demasiado joven pa' morir, pásenme el estado. Escuchando esta melodía, pero la Brooklyn, los trenes en la misma vía. Van a toda prisa, traen la mercancía. Tú me esperas impaciente día tras día. Necesitas buena música, buena compañía. Pues escuela, los demás son tonterías. Si miras atrás en el camino, verás que las demás no tienen nada que ver conmigo. He llegado donde estoy sin apuñalar a nadie, sin quitarle a nadie, sin chupársela a nadie. Si puta llama a otra puta, mejor que se calle. Cada uno sabe lo que sucedió en las calles. Malditos bastardos, ¿cuál fue la odisea? Llorar porque una mujer ganaba la pelea. El impacto de una piedra en la cabeza no es suficiente. Tiene que caer un meteorito en vuestras mentes para que entendáis lo que represento. Rap, revolución y calle con dos acentos. Antes de cruzar, mira para los dos lados. Demasiado joven pa' morir. Pásenme el estado, escuchando esta melodía. Pero la Brooklyn, dos trenes en la misma vía. Van a toda prisa, traen la mercancía. Tú me esperas impaciente día tras día. Necesitas buena música, buena compañía. Pues escuela, los demás son tonterías. Y seguimos aquí, vaya temazo que hemos escuchado, Madre mía de mi vida, niño, yo no lo escuchaba esto. Pues es que últimamente, niño, el rap en España es una caña. ¿Me entiendes lo que te digo? La caña de España, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? La caña de España. Coño, ¿no le vas a pedir tú, Ariana, el Ah, sí, es verdad, te iba a pedir un favor. A ver. Es que bueno, el disco sale el día 30, ¿no? Esto ya lo tenemos aquí. Si no te importa, me lo puedo grabar yo en el MP3 y. ¿Sabes? Si yo solo me lo pongo los cascos y me voy para el metro y me voy por ahí, pero yo no me hago responsable. Yo no me hago responsable. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, digo que yo no me hago responsable. Oye, que ha venido mucha gente. Que los MP3 se pierden muy rápido, son como los mecheros. No, pero es el mío, ¿no? El mío no se pierde. Tú tranquilo. Que no se pierde. ¿Lo lleva insertado? Sí, no, insertado aquí debajo del sobaco para que aquí en el barrio, niño, cuando te ven un MP3 cogándote. Debajo del sobaco y claro, como nadie se atreve a meterte la mano debajo del sobaco. ¿Pero por qué? No, ¿por no qué hay problema, dices? O sea, déjaselo. Te digo yo ya que no va a pasar. No, no, hombre, espérate a que salga. Bueno, voy a esperar, ¿eh? Me voy a esperar. Claro, no también vaya a ser que ocurra una. El ansia que tengo, ¿sabes lo que te digo? Es que el ansia me puede. Sí, ya quedan pocos días para que esté a la venta este pedazo de disco. Tres días. Combate o muere. Vaya producciones que hemos estado escuchando de Factor Primo, Factor. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? ¿Qué tienes que decir al respecto? Eso es lo que decimos. La casa aquí apoyando a Ariana Puello en los cuellos de todo el mundo, tú sabes. Ella es así arrancando cuello. Y que con artistas así como Ari es que me da gusto hacer música. A la hora de trabajar con Ari, de ponerte a componer para ella, la inspiración. Es exigente, ¿no? Sí, es muy exigente. Eso más que todo, o sea. Sí, ella pero... más dice, ¿eh? No habéis escuchado porque tiene el micrófono Factor Primo. José, déjale que te cuente. Yo soy exigente, pero este hombre me ponía la fila a un nivel que hasta yo me 120%, chinaba. 120%, sí, 150%, sí. ¿No? Se chinó varias veces, pero es que hay que sacar. Se chinó varias veces, ¿no? Sí, porque claro. Era como... Espérate, pero es que no, me de, no me dé 100%, dame 200%. Sí, lo típico, ¿no? De, claro, yo era la yo soy muy, de verdad, soy vaga. Si no, yo sí, estaría, yo estaría a otro nivel. Yo soy de las que hay, déjame que me eche una siesta y luego grabamos, ¿no? Ya se duerme parada. Y se duerme parada, ¿no? Sí, sí, sí, se me cambiaba, pero si, tía, tal. A ver si la otra vez que no viniste es esperándote aquí es porque te quedaste no, dormida no, no, en la, en, aquello esperando fue al el coche. Atasco de la Gran Vía, acuérdate, fue acuérdate. Atasco. Seguro. Pues también el disco recoge el tema social que está siempre muy presente en tus rimas. Sí, se dice sí, que el rap es ahora como la canción del autor, ¿no? En los 70. Hay que aprovechar el micrófono, ¿no? Para dejar mensajes. Sí, lo que pasa yo creo que se está ablandando un poco, ¿no? Ese mensaje. ¿No crees que la...? No sé, se está acomodando mucho la postura del MC, que creo que tenemos esa misión de darle al público el mensaje crudo y duro que nos dan otro estilo de música, ¿no? Y bueno, siguen habiendo artistas como yo, como La Excepción, Violador, Fran T, ¿no? Que damos mensajes muy, muy, muy críticos sociales, pero por otro lado, la generación que viene, como que la veo muy comodita, ¿sabes? Hablando de yo y tal, ¿no? Y creo que, hey, cuidado, hay que mantener la esencia de Gijón, que para eso. Esencia, ¿no? Gijón, que es lo que. Es lo que trae este combate. ¡Ya estamos otra vez con la puerta! ¡Oh, muere! Esto es... Vamos a ver una cosa, vamos a ver. ¡Voy! Venga, levántate. ¡Voy! Venga, va. Ay, Ari, lo siento, hija, de verdad. Hola, buenas tardes. Hola. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, señor Tomás? ¿Qué tal? Gitano. Hola, buenas tardes. Del barrio. Hola, buenas, señor. Mira, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué pasa, Tomás? ¿Cómo estamos? Ariana Puello, una pedazo de artista. Aquí la tenemos, es la invitada de hoy. ¿Qué eres? ¿Cantante? Si eso dicen. Pues yo puedo ser tu manager si quieres. ¿Ah, sí? Joder, que tiene esto ya, manager, pero bueno, chicos. Personajes, tío. Hombre, es que tiene que fichar por mí. ¿Tú no has escuchado el grupo este que se llama Juanes? Donde tengo una camisa negra. Camisa negra. Sí, sí, pues eso, se acaban de fichar por mí. Venga, hombre. Venga, anda. Toma. ¿Por qué viene usted ahí? Que sí, que me muera, hombre, mira. Venga, hijo. Mira, he llevado a Joselito, a Marisol, a Enrique y Ana. Y a Parchís estuve a punto de ficharle, pero por quererme comer una no he canté ni 20. Oye, pues menudo currículum tiene ahí. Hombre, tiene un currículum. Yo te digo una cosa. Yo no me fiaría mucho. Es porque este tiene facilidad de palabras, ¿sabes cómo te digo? Te hipnotiza y luego luego promete y luego no haces promo ninguna. ¿Cómo que no? Yo si quieres te llevo a ti algunas fuentes. Buenas fuentes, pero que ya estamos. Es más, escúchame. Yo si quieres yo te puedo llevar a buenas fuentes, que es muy amigo mío. Somos muy amigos. Bueno. O te puedo llevar con Tony Garrido a Radio 3. Bueno. ¿Sí? ¿Pero tú entiendes de rap o no? Ja, yo soy un monstruo, chacho. Eres un monstruo, ¿no? Que eres un monstruo de rap. Tú eres un vieja escuela, ¿no? Yo, hombre, mira, yo compongo a mi hijo Richard, que canta flamenco, que prácticamente es lo mismo que el rap. Es lo mismo, ¿no? Oye, una cosa, yo tampoco quiero liar la parda aquí, pero ¿y si ponemos una base y os rapeáis? Yo me rapeo, claro que sí me rapeo. ¿Este hombre? ¿Eh? ¿Lo ponemos a rapear o qué? Venga, vale. vamos a soltar. Ahí va. Venga. Venga, primero Ariana, Ari, primero Ari. Claro, vale, Ari, claro. ¿No te importa? Para fijarme un poquito, copiarme. Venga, primero las mujeres, hay que ser galán. Ahí va. Y usted es un gitano de pro y un señor, entonces. Hombre, claro, por primero supuesto. Las mujeres. Ey, aquí, venga, con, este un pique, con va. Ariana Puello, ¿sí no? Trasca, exclusivo. ¡Vamos, Antonio! Venga. Tomás. ¡Ay, perdón! Tomás, no pasa nada, gitano del barrio Pan Bendito. Le voy a dar, va. Venga, Ariana Puello. Súbeme, chodaco, ahí. Guía. Ja. Esto es desde Pan Ben, Ariana Puello dice. Vale, sí. Radio Tarascar en la casa. Voy a entrar a las de una, a las de dos, a las de tres, dice. Única, como una huella digital, soy la tónica que amarga tu paladar. No hay rival, basta chacal, no hay imitaciones. Raperas que me copian, yo las llamo mutaciones. Así que aborten la misión, la cuenta atrás ha comenzado. Para mi ataque verbal no están preparados. El mundo se detiene ante mis pies, yeah. Mira cómo agachan la cabeza los que ayer me juzgaron y me crucificaron como a Jesucristo. Yo también resucité, pues ya lo has visto, listo. Venga, listo. Pero vamos a ver. Yo es que no soy rapero, yo soy más de flamenco, pero bueno. Y entonces creo que... A ver, pues haz una fusión. No pasa nada, que yo ahora mismo rapeo como un monstruo. ¿Haz una fusión? ¿Ah, sí? Pues venga. A ver. Sentadito en el local, yo no sé lo que hacer. Este con Ariana Puello y este que no sé quién es. Toma el ángel rellenito, el Danco también. Estoy cansado, me duelen las patas y los pies. Ay, yo no puedo decirte nada, no sé qué hacer. estoy con aceitunas, con cerveza también. Solo me falta el cacharrito, tú lo sabes. Me voy para la casa, que se me han olvidado las llaves. ¡Ale! Bueno, vamos a ver una cosa. Improvisando, oye, pero, Está bien, improvisando. No hace nada mal este hombre. Improvisar es un gran mérito. Ya, con esto improvisar. Y yo no soy de rap, te voy a repetir. Yo soy de flamenco, de ópera. Me has sorprendido. De Mozart, Vivaldi. A mí me ha dejado boquiabierta, ¿eh? Me ha sorprendido, señor Tomás. Un crack. Bueno, oye, ¿cómo está tu perrito, el Ruflis, el que sacaste en Buenafuente? Ay, mi Ruflis, que mira, que se lo quiero. No, sí, mira, me parece que no. La semana que viene, como tenemos que ir. No, vamos a Buenafuente, ya le he pasado tu billete, ¿eh? ¿A qué te dijo el Jambo que no ve ningún problema en Buenafuente? No, pero me dijo, oye, lo pagas tú. Y digo, venga, Andreu, que tú tienes más guita que yo. Y dice, lo pagas tú. Y bueno, estamos ahí, a ver si se lo cuelo. Pero que no me des mucho la tabarra con el perro luego en el AVE, tío. Que no pasa nada. Si mi perro es más bueno, compadre, le metes al perro en cualquier lado. Y el perro es que no hace ni ruido. ¿Ni ruido? Ni ruido, ya te lo dije la semana pasada, compadre. Ni se caga el perro, ni se mea. Parece que no hay perro, primo. Es que bueno, tienes que ver el perro, Ariana. No os digo nada. Te doy mi tarjeta. Dásela a la área. Te doy mi tarjeta. Venga, toma la tarjeta. Toma. Bueno, ya te llamaré si sabes, si me quedo sin manager o... Que esto promete mucho y luego no hace ¿sí? promo. Hazme caso, si piensa que porque sea gitano y empieza con los problemas raciales, tú no le hagas caso. Que yo soy un buen manager. Bueno, que me voy, Juan. Manager. Venga. Adiós. Y seguimos aquí, esto es un sin vivir, pero es lo que tiene hacer un programa de radio puerta a calle. Solo con llamar ya nos levantamos a abrir. Ariana Puello, ¿escuchamos otro temita de tu disco? A ver. Venga, os dedico este tema a todos. Se llama Implosión, ¿no? Todos los que estamos un poco hasta... ¿Se puede decir taco? Sí, claro. Hombre. Aquí en Radio de las Casi. Los que estamos hasta los cojones de aguantar, pues todo lo que nos trae la situación actual, ¿no? La crisis, yo qué sé... Implosión. Eso es una explosión hacia adentro. Lo que hablábamos antes, exacto, ¿no? Exacto, es una explosión de hacia adentro, exacto, interior. Lo que hablábamos antes, ¿no? Con mensaje. Con mucho mensaje, tío. Los autores de los 70, ¿no? Del 2010. Suéltala. No bailéis al son de banqueros y políticos corruptos. Camino hacia el declive. Implosión. Creo que la mitad son manifestantes en contra del gobierno, pero la otra mitad son solo alborotadores o simples curiosos. Y su número sigue aumentando. Tanta maldad, tanta avaricia, tanto odio, tantas drogas, tanto alcohol, tantos putos episodios, tanta hambre, tanto derroche, tanta gente, tanto idiota, tantos putos coches, tanta tele, tanto crimen, tanta pedrastía, tanto estrés, tanto trabajo para tan pocos días, tanta bomba, tanta guerra, tanta hipocresía, tantas religiones, tanta porquería, tanto abuso, tanta injusticia, tantas primicias, tantas malas noticias, tanto marujeo, tanto mamoneo, tantos ajustes de cuentas, tantos tiroteos, tanta basura, tanta contaminación, tanto fracasado pa' tanta discriminación, tanto politiqueo barato, tanto novato, tanto esperar para tan poco rato, tanta crisis, tanto egoísmo, tanta enfermedad mental, tanto individualismo, tanta envidia, tanta competencia, tanta impertinencia pa' tan poca paciencia, tanta independencia, tanta negligencia, tanta tecnología pa' tan poca inteligencia, tanto hablar, tanto aparentar, tanto bulto, tantas construcciones, tanto tumulto, tantos hoteles, tanto jet privado, tantos consagrados pa' tantos fracasados, tantas promesas, tanta desilusión, tanto recurso pa' tan poca vocación, tanto internet, tanta información, tanta desigualdad, tanta conspiración, todo eso y más es pura provocación para que en mi ente se detone una implosión. Joder, cómo sonaba este implosión, ¿eh? Joder, macho, por favor, aquí vamos a salir ya, ya lo he dicho antes con Lusación, ya estoy reventado ahora mismo ya de menearme. Mensaje ahí en los textos, los textos de este disco. Combate o muere, quinto disco de Ariana Puello, que está a la venta ya, dentro de un par de días. Gira, concierto, ¿verdad? Tenemos ahí ya el mes de diciembre de Cerraico. 16 en Vitoria, 17 San Sebastián, 18 Pamplona. Luego paráis, porque la fiesta claro, va, ¿eh? Navidades, fin de año, ya sabes que la resaca. Y luego la dieta. La dieta. Que dices la dieta, que a él le da igual, la dieta, rey. A mí no, a mí me da igual. ¿Sí? Yo no me pongo a dieta. No. Yo lo pierdo luego solo, ¿sabes? Turrón, pavo, yo como que te de echen, todo, ¿no? Lo que me echen. Oh. O sea. Y luego remontamos a febrero. Se remonta la gira en Andalucía, Galicia, Madrid, Valencia, en todos lados. Bueno, es así que puedes entrar en myspace.com, Ariana Puello. O si no, desde el Facebook, también desde Ariana Puello. Y ahí la seguís a muerte, como suele decirse. Como siempre. ¿Verdad? Bueno, Ari, pues tenemos una pregunta, que no te la voy a hacer yo, ¿vale? Aquí cuando viene un invitado, pues le ponemos, que luego lo harás tú, dejarás una pregunta grabada y guardada para el siguiente invitado. ¿Vale? Entonces, el invitado de la semana pasada fui yo. Pues como saqué el libro, dije, oye... Pues, le hice yo una entrevista, sí, efectivamente. Dije, ya que estoy haciendo promo en todos los sitios fuera de Radio Tarajá, pues estoy la oportunidad de que los oyentes de Radio Tarajá también me puedan entrevistar. Claro, hombre, el rellenito para que hija. Y entonces dije, pues venga, vale, vamos a hacerlo. Yo dejé la pregunta, pero mis preguntas no eran demasiado buenas. No, la verdad que no. A lo mejor como presentador, bueno, como locutor, pero de invitado no dejé. Entonces, tenemos una muy especial, que la dejó Nieves Herrero, periodista, ¿sí? Mítica, que cuando vino aquí a presentar su Corazón Indio, su nueva novela. Entonces, te la vamos a poner. De Nieves Herrero para Ariana Puello. Soy Nieves Herrero y te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo duermes desnudo o desnuda? ¿Cómo duermes con quién? ¿Te gusta dormir solo? ¿Sola? Por ejemplo, si pasas una mala noche, ¿qué te relaja? Pero dínoslo, o sea, no te quedes ahí cortada, ¿no? Dínoslo. Y también, pues me gustaría saber si estás en estos momentos enamorado o enamorada, porque a mí estas cuestiones me tienen muy intrigada. Yo, por ejemplo, estoy enamorada. ¡Hala! Empiezo yo. Venga, sigue tú. ¡Qué maruja! ¡Qué maruja la Nieves Herrero! Esta pregunta se la pusimos también a Delincuentes, a Canijo y al Ratón y a Marcos. Y al Diego, quiero decir, y a Tomasito, que estuvieron aquí presentando disco y se la pusimos. También hubo unas risas tremendas. Pues nada, venga, adelante. Si quieres te repito yo. Ver, ¿Cómo duermes? Decía Nieves. Yo duermo, duermo a pierna suelta. La verdad es que me encanta dormir, ya lo digo en una canción, ya te le he dicho antes que este hombre se cabrea conmigo porque duermo mucho. Y a ver, pues duermo, no, yo depende, el verano duermo en pelota y en pijama y en invierno con pijamilla. Pero sí que siempre sin sujetador, porque no lo soporto. La costura, ¿verdad? Sí, fatal. Sí, no lo soporto. Eso del arico por aquí, que no, fuera. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? De verdad. ¿A ti te pasa lo mismo, Juan Manuel? Sí, bueno, no, con el sujetador no. ¿A ti te pasa lo mismo? Los gallumbos, ¿no? A ti te pasa lo mismo los codos. Pero con la... Los codos. Tú los codos, tú siempre te quitas... esto que llevas aquí, los codos, para cuando te das golpes, ¿no? Las coderas. Las coderas, sí, para dormir. No duermo con coderas, rey. Claro, por eso te estoy diciendo, que algo común tenéis. Sí, es por las costuras, si no, es que incomoda las costuras, no, ¿verdad? No, todo lo te que se ha apretado, todo hay lo que se apreta fuera. Sea braga, gallumbo, sujetador, todo eso fuera. A dormir, a pierna suelta y... quitarse todos los féferes. Yo duermo con las gafas puestas. No me digas. Me acostumbro, sí. Con la, como siempre duermo para arriba, pues siempre duermo con las gafas. Bueno, luego en la misma pregunta, Nieves Herrero soltó tres más. Que, joder, la preguntita de Nieves Herrero, ¿eh? Que el compromiso pone aquí al, ¿más? A sartén. ¿Hay más? Había cuatro. Sí, había cuatro en la misma, ¿no? Que sí, que no, que han preguntado ella, que había más. Que claro, sí. Había cuatro. Y dijo, ¿cómo duermes? Sí, ¿con quién? Voz sensual. Dijo, ¿con quién? ¿Con ¿qué quién? Te relaja? Y si estás enamorada, pues, si la quieres contestar, vamos. Pues últimamente, la última noche, he dormido con mi hijo, que está malito de la gripe, y me ha tocado... Maldito virus. Me ha tocado dormir con él ahí porque le subía la fiebre y todo, y lo típico, ¿no? Cada media hora con el termómetro y tal. Pero bueno, suelo dormir aquí con mi negro y nada, ¿no? Ahí acurrucaicos. ¡Enamorados! Sí, eso dice, ¿no? Este. Eso dice este, ¿no? ¿Cómo que dice este? Primo, di algo. ¿Sabes la cosa? Primo, di algo, hombre. Eso es lo que se dice por el barrio, ¿no? Por el barrio, las malas lenguas, ¿no? No, hombre, o las buenas lenguas. Son muchos años, supongo que algo de amor hay. Si no, claro. Todavía queda amor, claro. Todavía queda amor. Relleno, yo también te tengo un amor, tío. ¡No me jodas! Sí, de verdad. No me digas, tío. Sí. Pues yo no te... Hombre, yo te respeto, pero amor por ti, ahora mismo... No, hijo, joder. Pues yo qué te iba a decir, porque está la invitada y el invitado aquí, que si no te iba a meter un mordisco en la papada... Pero bueno, me creía que me iba a decir que me iba a dar un morreo que te cagas. No, un mordisco en la papada, chico. Bueno, ya que me habías asustado, ya me había echado para atrás y todo. No te asustes, relleno, no te asustes. Bueno, ahora la ajustas. Pues nada, oye, esto es un gustazo. ¿Cómo te planteas ahora los conciertos? Tú, Factor Primo, los coros. Sí, DJ. Vamos a ver un espectáculo diferente, además de temas diferentes. Vamos a ver alguna incorporación. Sí, que va a ser diferente porque ya no contamos con Noma. Ya no contáis con Noma. Mi clásico hermano del arma. Después mi querido de tantos gordito, años, este gordito. Después de tanto año, pues mira, ha decidido que se va a poner con su nuevo trabajo. Sí, nos lo dijo. Un saludo para Noma. Exacto, Noma, desde aquí te queremos, te adoramos. ¡Saludito! Y que te vamos a echar de menos en los escenarios. Ya no vamos a poner a llorar aquí todos. Pues ya sí que diferente. Algo van a ser los conciertos. Sí. De hecho, voy a preparar un casting para buscar a alguien que dé la talla, porque es que me cuesta. ¿Casting? Encontrar. ¿Sí? Sí, en Barcelona, pues sí. Ahí estoy yo. Oye, pues, vamos a decirlo, ¿en Barcelona qué día? ¿Qué fecha? No lo sabes todavía. Probablemente la semana que viene pongamos fecha y sitio y lo colgaremos en todas las redes. En todas las redes, ¿no? Y pues estaros atentos, señores. Oye, se lo voy a decir al Tomás luego. Ah, mira, al Tomás, díselo que se presente. Se lo digo, le digo que se presente. Nos vamos los dos, niños, para allá. O que mande a su hijo, Richard, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, ver a Ari con corista o sin corista. No, sí. En los escenarios dando leña, igual que la da en los discos. Como este disco que ha estado aquí comentándonos su quinto disco, Combate o Muere. Ari, nos podríamos tirar contigo aquí, pues ya sabes. Toda la vida, estamos a gustito, ya ves. Pero remember me, yo me tengo que ir a la asociación de vecinos, que ya has visto al señor Fabián con lo del villancico. Y ya no puedo más. Así es que ha sido un placer. Esta es tu casa, solo con llamar a la puerta, ya sabes que se te abre. Ya he visto, ya me da cuenta. Y te deseamos lo mejor, Ari, y a Factor Primo pues también. Pues yo lo mismo a vosotros, encantada de estar ahí por aquí. Muchas gracias, sí, estamos aquí. Cuando tú quieras que estemos aquí, estamos aquí. Si estamos cerca, ya te tocamos la puerta. Todo un Ryanair y en un flip-flop nos plantamos en Madrid, ya lo sabes. Pues un gustazo, Ari. Acompáñale, relleno a la puerta, anda. ¡Voy, amigo. Venga, voy! Venga, que es una señorita. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Joder, qué bien, ¿eh, rellenito? Joder, es tremendo, niño. Un gustazo aquí con Ariana Puello. ¿Qué tenemos aquí los temas? Venga, yo como soy compadre tuyo. Sí. Pero no quiero problemas, ¿eh? ¿Me lo pasas a la sala del MP3? Te lo paso en el MP3. Ay, debuto, pero, niño. Que luego tengo problemas yo con esta. No, hombre, que no pasa nada. Con esta muchacha, que está muy. Esta muchacha es cruda y dura. Hombre, que no se entere tampoco, ¿sabes? A ver si ahora. Va a remeter contra mí. Bueno, tú debajo del sobaco, el MP3, y ahí nadie mete mano, ¿eh? No mete nadie mano, hombre, por favor. Pues luego te dejo que lo enchufes. ¿Qué confianza tienen? Oyentes de radio Tarasca, ya sabéis, hemos tenido a Ariana Puello presentando este disco, contándonos todo sobre él y más cositas. ¡Día 30, niño, que ya está ahí! Ya está ahí, así que toda la peña ahí curioseando, y si no, pues te metes en su Facebook, en su myspace.com, Ariana Puello, etcétera. ¡Qué bien, macho! Llegamos al final, a la recta final. La próxima semana, más. ¿Más? Más. Pero mucho más, ¿no? Sí, mejor no lo sé. Y a ver si te traes algo de picotear, niño, porque hoy no te has puesto ni la merienda. Siempre para los estás invitados. Igual, relleno. No, igual, casi no se puede. ¿Pero estar? ¿Quién está llamando? ¿Otra vez? Si ya nos vamos. ¡Voy! ¡Va! Sí. Y cuando llegan los días, señaladito. ¡Ole, Raimundo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, otra vez aquí, Raimundo Amador. Claro, para que ponga un tema mío otra vez que pero antes no lo has puesto. Que sí, que se ha ido usted, pero lo he puesto. ¿O qué quiere? Que si ponga. No, ya que no me traes como invitado. Ponme un temita mío. Ya que no te traigo conmigo. Claro, por lo menos que se me oiga. Venga, vale, pues nada. Bueno, pues nada. Uy, y no dice ni adiós. Nada, ni nada. Entra, sale, como... Qué Raimundo, ¿eh? Sí. Pues nada, pues venga, vamos a poner un temita de Raimundo Amador otra vez, ¿vale? Venga, pues ponlo. Venga, bueno, suéltala, Daco. Tú no lo pongas, que lo ponga el Daco. Oye, relleno, yo me voy a la asociación de vecinos ahora, ¿eh? ¿Cómo que te vas a la asociación? ¿Cierras tú o no? No, que me voy contigo. Ah, pues venga, vámonos. Pero llevas dinero para comernos una hamburguesa, ¿no? Pues tan ansioso eres. Joder, machos. ¡Radio Tarasca! Yo soy el que prende fuego a los colores de Sevilla. Soy zapato por la noche, por la mañana zapatilla. Lo mismo canto rockabilly y lloro yo.